recompensa por mi verdad, pues en su ley supe caminar. Él es escudo a quien en él cree, su senda justa jamás se tuerce. Tú das la fuerza.